A todos, muy buenos días, queridísimas bestiecillas del globo terráqueo. Animales de cuatro patas, seres del mundo subterráneo, aquellos que atraviesan el planeta a golpe de aletazo y los que lo cruzan batiendo sus alas. Aquí sois todos bienvenidos a las dulces ondas de la 97.7 en Mis Queridos Animales, con el pequeño ratolí del Perelló, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, viejo mozo? Estoy muy bien, con la cara destrozada. ¿La cara destrozada de qué? Me lo has dicho cuando has visto ahí, estás. ¿Qué cara que traes? Digo, destrozada no, he visto cara de cansadillo, pero ahora te animas rápidamente, sacas tu sonrisa. Soy como las serpientes, que de vez en cuando me... Oye, ¿cómo sabes que íbamos a hablar de serpientes? Te lo juro que no lo sabía. Porque nunca sabes nada. No sé nada, es que de nada. La serpiente es un animal mágico, misterioso y desconocido que vamos a conocer en breves momentos. Y Atagomis, muy bienvenidos a todos. Pues este sábado hablamos, sí, de serpientes y de reptiles en general, pero sobre todo de serpientes, con Edgar Weffer, veterinario especialista en animales exóticos, con una vasta experiencia in situ en países tropicales y además amiguísimo del programa. Muy bienvenido de nuevo, Edgar. Hola, Ata. Hola, Ramiro. Buenos días. Y bueno, yo contento de estar otra vez por acá. Ya tenía así como esa... el mono de estar aquí, mis queridos animales. Sí, tienes que pasarte de vez en cuando, esto no puede claro ser. Claro que sí. Aparte, es una persona que, así como nosotros, sobre todo Ramiro, lo de viajar lo hace mentalmente. En el sofá de mi casa viajo sofá, con la mente, pero sí. Llego a sitios lejísimos. Y el otro día, alfombra voladora. El otro día hicieron un reportaje de serpientes en la televisión y precisamente me acordé de una amiga que yo tenía, que le tenía el mismo pánico que le tengo yo a las ratas, le tenía ya a las serpientes. Sí. Yo estaba viendo el reportaje serpientes. Y pensaba, son bonitas, pero preciosas, ¿eh? Y como se movían y tal. Magnéticas. Hipnotizantes. Sí. Bueno, también hablaremos de con Emilia Pastor, por supuesto, que nos dará sus consejos perrunos y sabremos de 10 puntos claves, situaciones claves que pueden estresar a nuestro perro y son obvias, pero muchas veces se nos pasan por alto. En breves momentos. ¿Qué me dices? Y también hablaremos de una experiencia gatuna que he tenido yo con mi gato Garfi. ¿Sí? Esta semana. Que la he vivido en directo, vivo. También cuerpo a cuerpo, ¿no? Gato con también, hombre. También hablaremos de eso, de cómo ha reaccionado. Sí. Vale, lo vamos a saber, pero después Edgar nos diga, ¿las serpientes son buenas? Hombre, yo diría que sí, porque bueno, se lo estás... ¿Las españolas son buenas? Sí, sí, la mayoría. Bueno, las españolas cuando sí. Cuando besan de verdad las españolas. Mira, te digo, sí, las españolas son muy buenas. Pero ¿de qué hablamos? ¿De serpientes? En principio sí. Ah, también, vale. Muy bien. ¡Ah! Ya me había ido yo por otro lado. Vale. No, mira, yo soy un amante de las serpientes desde que era pequeñito, desde que tenía a mi hijo, que hoy me acompaña aquí. Sí. Luego hablaremos contigo, Alberto, no te creas que nos has pasado y por luego, alto. Y luego diré yo una cosa sobre... Se ha quedado, mira, aprieto los labios fuerte. Yo diré una, no me sacan ni una. Yo diré una cosa también sobre las serpientes españolas. ¿Qué? Que te voy a preguntar, ¿las serpientes españolas son distintas a las serpientes de Barcelona con todo el movimiento este que hay ahora? ¿O no? Hombre, ahí... No, creo que ellas esas distinciones no la tienen. No la tienen, ¿no? Sí. Para ellas no hay fronteras. Sienten españolas. ¿No? Claro. Bueno, vamos a ver. Te he preguntado si serpientes españolas porque aquí, vamos a ver, muertes por serpiente no existen. No, mira, lo que tengo entendido, porque eso es una cosa que siempre me ha fascinado y siempre la gente me pregunta, ¿no? Porque está ese mito de que todas las serpientes son venenosas, de que todas las serpientes son peligrosas y esa aversión, ¿no? Así como Ramiro dice que tiene ese pánico a los ratones, que ya es algo sabido. Y eso que no son venenosos. Entonces, claro, está este pánico que radica también en la ignorancia, porque las cosas que nos dan más miedo son esas cosas que no conocemos, ¿no? Entonces, y además que son cosas heredadas. Y yo creo que eso viene desde la Biblia, porque yo creo que si hubieran cogido, qué sé yo, a la avispa como el símbolo del diablo, quizás le tuviéramos miedo a cualquier bicho que volara, ¿no? Pero esta vez se cogió a ese ser rastrero, a ese ser sigiloso, que si bien es cierto, hay muchas especies que son peligrosas para el humano. Afortunadamente aquí en España no. Afortunadamente aquí en España sí que hay víboras, que son animales que están en zonas pedregosas. Vamos a hablar en zonas así de... víboras. Hay víboras, ¿eh? Hombre, yo conozco ya, algunas. Claro, claro. Ya hay unas viperinas que son más peligrosas. Pobres víboras, pero, las de la montaña. Pero digo, hablando de los animales, las serpientes, aquí en España, por ejemplo, podemos tener las víboras, que pertenecen al género vípera, y que están restringidas a lugares muy difíciles, de muy difícil acceso, ¿no? O sea, no es que vamos a ir por la playa, no es que vamos a estar por el Perelló, vamos a estar aquí en la Albufera, o sin ir muy lejos, a la sierra, aquí cerca de... Ay, hombre, vivo en Vetera y no me acuerdo cómo se llama, la Calderona. La Calderona. Y eso. Y que vamos a estar caminando por el campo y nos vamos a encontrar una serpiente venenosa. No, no. ¿Vale? No. La mayoría de las pocas que van quedando, porque todos los años nos dedicamos indiscriminadamente a matarla, ¿vale? Y eso es algo global, o sea... A nivel mundial existe esa tradición, digamos, que parte de la ignorancia de que la serpiente buena es la serpiente muerta. Eso lo dice mucha gente. Lo dicen en Venezuela, en mi país, lo dicen en Centroamérica, lo dicen aquí en España, en México, incluso en Estados Unidos, donde he estado, también era eso. No, kill it, mátala, ¿no? Lo decía la gente cuando nos veía que cogíamos a una. Eso lo dicen también en las películas del oeste de los indios. Son de los indios buenos, son los indios muertos también. Exacto. Sí, bueno, y era parte de... Yo iba a favor de los indios siempre en las películas. Hombre, tenían los caballos más bonitos, claro, siempre. Claro. Yo también. No, hombre, y vamos a ver, los indios son un poco un ejemplo. Ellos vivían allí desde hace tiempo. O sea, ellos nacieron allí. Entonces, como nuestros animales acá, ¿no? Entonces, pretendemos llegar a... qué sé yo, a un sitio donde hay cierto animal, donde hay una tortuga y de repente nos gusta que haya una tortuga, ¿no? O ir a un río y que no haya un cangrejo, hombre, si los cangrejos son del río, ¿sabes? Entonces vamos a llevar nosotros protecciones para eso. Entonces, los beneficios de las serpientes son muchísimos, ¿vale? Y sobre todo controladores de plagas. ¿Vale? Entonces, de hecho, vamos, antiguamente en las casas de campo, en algunas, los que no les tenían miedo tenían serpientes arriba o abajo, en los graneros, sí, y tal, a mí me porque se comían los ratoncitos. A mí me recomendó nuestro amigo Lobato que para que no tuviera ratoncitos en mi casa, que metiera una serpiente dentro de una botella. Una culebra. Sí. Vale, eso tampoco, tampoco es que uno suelte una serpiente y se queda aquí, ¿no? Y hay que ser muy responsable en eso también, porque si bien es cierto que hay muchos animales que están permitidos aquí en España, como mascotas, no podemos ir a una tienda a comprar una serpiente y luego soltarla, ¿vale? Uh-huh. Porque aunque tengan o no tengan el potencial invasor, tampoco es que, ay, mira, le voy a hacer un bien a este animalito, o que mi hijo tiene una serpiente, yo no quiero que la tenga en casa, voy al campo y la suelto, ¿no? O sea, para eso hay organismos. Aquí en Valencia está el Centro de Recuperación de Animales Exóticos, está el centro del Saler también, pero que ahí son de animales autóctonos. Para recuperarlos. Claro, sí. Entonces... Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. Si uno compra una serpiente, compra cualquier tipo de animal exótico, que se responsabiliza hasta el final de sus días. No, sí, no, sí, ya pero, no me viene bien. Exacto, no. Y hablamos de animales exóticos como decimos de un gato o de un perro también, ¿no? O sea, efectivamente. Eso todavía nos falta y lo decimos en todo. Y mis queridos animales siempre están detrás de eso. Fíjate, yo tengo un perrito ahora, que es nuestro compañero, se llama Otto, y Otto fue encontrado dentro de una caja de cartón en un contenedor en Torrente. O sea, si alguien está escuchando esto, si tú fuiste el que pusiste a mi perro dentro de una caja y me estás escuchando, que sepas que tiene un hogar que se llama Otto, que hace feliz a dos niños y a mí y a toda la familia. Y si bueno, te veo un día, verás, y si me entero, parte viene, las piernas. Te regalaré una foto de Otto para que la pongas en tu cama. ¿Pero estaba dentro de un contenedor? Dentro de un contenedor, dentro de una caja de cartón. ¿Cómo lo encontraste? Un poco de mala uva, ¿no? Porque podía haberlo dejado. Claro que sí. Mi gato, Garfi, uh-huh, estaba en una caja en la puerta de un colegio. Vale. Lo abandonaron ahí en una caja con tres gatitos más. Y le dieron la oportunidad que lo encontraran. Pero tengo una amiga que fue a tirar la basura. En la puerta de un colegio, madre mía. Sí, pero bueno. Sería bueno, sí, pero es un sitio propio, porque a lo mejor un niño con su madre que viene a recogerle. Sí. Mamá, nos llevamos el gatito. Vamos a llevarnos el gatito. Exacto. Claro. Una amiga mía va a tirar la basura ahí en Torrente y siento un maullido, una cosa extraña, cuando deja caerla dentro del contenedor. Y dice, ostras, ¿esto qué será? ¿Qué será? Y venía esta gente que se rebusca entre la basura, sí, y le ayudó, sí, con esos ganchitos que, sí, llevan. Oye, mira, ayúdame. Y sacan una cajita de cartón. Ah, sí. Y esa cajita de cartón sellada tenía un cachorrito. Ah, de... ¿sellada? Sí, sí, cerrada completamente. Vamos a localizar al que lo dejó ahí. Y tenía un cachorrito que pesaría 400 gramos, porque es como un ratonerillo valenciano, una cosa así, ¿no? Sí. Y bueno, afortunadamente no, eso fue porque se lo llevó a su casa y me dijo, ayúdame a encontrarle un hogar. Mira, yo te ayudo, lo tuve en casa y a las 24 horas dije, mira, ya lo tiene. Ya lo tiene, ya no lo podía soltar. Entonces, lo hacemos, pues vamos a incluirnos, las personas lo hacemos con gatos, lo hacemos con perros, lo hacemos con... Pero es que no podemos hacerlo con nada, o sea, vamos a ver, queremos tener un animal. Nadie tiene la obligación de tener un animal, nadie está obligado a eso, ¿vale? Ahora, cuando a mí en la consulta veterinaria me llegan, oye, tengo esta iguana, y resulta que lleva tiempo que no come, le estoy dando lechuga, le estoy dando tomate, porque todo animal herbívoro tiene que comer lechuga y tomate, es otra creencia. Ese es un caso que me pasó ahora un par de años. Esta iguana no come, esta y la otra, está flaca. Empezamos a hablar de temperatura. El chico no sabía que necesitaba una temperatura, necesitaban cosas, pero empezamos por lo básico. Oye, lo que tienes en tu mano no es una iguana. Vaya. No era una iguana, era un lagarto verde que se llama dragón de agua chino, que necesita un cierto espacio y que es insectívoro. Sí. Y claro, y entonces, bueno, claro, si a mí me ponen a comer, qué sé yo, insectos, yo no como insectos. Claro, ¿sabes? Al tiempo, otra cosa. Bueno, es que usted, ¿qué es? Exactamente. Claro. Entonces, el tema es que no nos dedicamos, la gente no se dedica a decir, vale, quiero tener tal animal, conozco de este animal, lo puedo tener, le puedo dedicar el tiempo, ¿cuánto me va a costar tenerlo? Vale. Vamos a hablar desde un gato hasta una pecera, ¿vale? Responsabilidad. Es como responsabilizarnos de nosotros mismos. Lo que no queremos que nos hagan a nosotros, que no hacerlo. Entonces, empezar por ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que quieren tener el acuario, o lo están regalando, o tengo el dinero y lo compro. Y mira, yo he escuchado muchos casos, peces que terminan en el váter. Porque la gente se aburre, nadie los quiere, bueno, al váter, ¿no? O sea, esa es la importancia que les damos a la vida, ¿no? Entonces, hay que tratar de verse, ¿no? Un poco uno mismo como persona. Oye, ¿qué valdría mi vida? Está Alberto intentando decir algo. Vamos a darle esa oportunidad. Acércate al micro, Alberto. Ahí que estás... Ah, no, ahora no. No, que me escucha mucha gente. Bueno, eso sí es Alberto verdad. Alberto tiene una mascota desde hace un par de semanas. ¿Qué mascota es, Alberto? Dínoslo, va. Regálanos nuestros oídos. Ajá. Dilo cerquita ahí al micro. Dilo al micrófono. A la una, a las dos y a las... ¿Cómo? Es una serpiente... que se llama Luke. Ah. ¿La cuidas bien? ¿Sabes qué tiene que comer? Vamos a ver, ¿qué come una serpiente? Algunas serpientes tienen una especie de comida que mi padre tiene unos ratones a primer pelo, sí, que les ponen agua caliente. Es pobre. Coge una pinza. Sí, porque es que vienen congeladitos. Ah. Se venden congelados. Sí. A veces me deja que le ponga yo la comida. Sí. Y otras veces se las da él. Y se llama Luke. Entonces es una serpiente que... Pero no es venenosa. No, obviamente, no. Es que no, las serpientes venenosas no se deben mantener en casa. O sea, y de verdad no hay una legislación aquí que... ¿Sabes? En otros sitios sí, pero en las que se consiguen en tiendas no son venenosas. Las serpientes españolas no suelen ser venenosas. Sí, no. como había dicho al principio, aparte de las víboras... ¿Te ha gustado eso de las serpientes españolas? Claro, sí. Aparte de las víboras, tampoco es que España tenga una biodiversidad muy grande con serpientes, es que ¿no? Está la culebra y la víbora y poco más. No, bueno, tenemos las culebras de agua, tenemos la culebra bastarda española, ¿sí? Que sí que tiene un cierto veneno, pero yo no la consideraría venenosa, porque es una serpiente que... es muy difícil inocular ese veneno a alguien porque están los colmillos en la parte posterior y es un colmillo y es un veneno que no causa muerte ni si acaso una inflamación, un dolor. Uh-huh. ¿Vale? Está la serpiente de escalera, está la serpiente de cogulla, que es una más pequeñita. Entonces tampoco hay como, por ejemplo, por ponerte el ejemplo, en Venezuela, que son 172 y se han descubierto unas 180 especies de venenosas, de serpientes. No, de serpientes en general, venenosas y no venenosas. Uh-huh. Y aquí en España tendremos máximo unas 10, 12 especies de serpientes. Vale, vale, entonces podemos ir tranquilos, yo lo digo por eso, claro, no es lo mismo caminar por Venezuela, caminar por un sitio tropical, que además tú tienes experiencia en todos ese tipo de países. Sí, sí, muchos de aquí. Ahora está muy de moda ir a Costa Rica, ir a Panamá, ir a Brasil. Uh-huh. Y claro, para cuando no estamos acostumbrados a eso, hay que tener en cuenta, aquí salimos al patio y no pasa nada. En un país así tropical, puedes salir al patio, o si nos vamos a Sudáfrica, como que nos vamos a Australia, sí, ¿vale? Tú puedes ir a tender la ropa y conseguirte un animal realmente mortal allí, ¿no? Sí, de hecho, mira, yo conocí a un australiano, uh-huh, cuando fui a Indonesia a visitar a mi hermano, que no vi, porque me quedé prendada de todo el resto de... Había cosas tan bonitas para ver que le dije... Querido hermano, me quedo en Bali, él estaba en Yakarta, y bueno, y sigo por aquí viendo cosas. Conocí a un australiano que simplemente su trabajo era, estaba en el desierto, entonces simplemente su trabajo era decir, cuidado, aquí hay serpientes. Entonces pasaban los viandantes, los que iban por ahí, bueno, los excursionistas, tal, y él estaba al lado de un cartel que ponía, cuidado con las serpientes. Ese era su trabajo. Qué bonito. O sea, qué bonito trabajo. O sea, a ver, de repente estar todo el día diciendo, cuidado, aquí hay serpientes, cuidado, aquí hay serpientes. Cuidado, que serpientes. Y se lo sabría en varios idiomas, me imagino. Me imagino. Pero lo bonito quizás, la satisfacción para él era protegerlas, ¿no? Protegerlas, claro, efectivamente. Me recuerda a mí esto de las colillas, que llegaba uno que le gustaba ser detective y decía, cuidado, aquí hay colillas, aquí han fumado. Tío listo, ¿no? Sí. Bueno, volvemos a las serpientes. ¿Podemos estar tranquilos que en España, sí, pues eso, incluso sentarnos en una roca, si nos pica una víbora, ¿qué hacemos? Porque siempre hemos pensado desde niños, yo pensaba, si te pica una víbora te puedes morir, pero es mentira. No, sí, si mal no recuerdo, la última muerte por víbora en España está datada de hace ya décadas y era una persona muy anciana, un pastor y eso. Y claro, siempre ha asociado algún problema colateral, ¿no? Alguna insuficiencia renal ya previa, alguna cosa de esa y tal. Ahora, que es un veneno que puede causar una inflamación local muy importante y un dolor muy intenso, lo conozco de primera mano porque tengo un amigo que, biólogo, que trabajando con ellas en una manipulación fue accidentalmente mordido por una. Y es una persona grande, una persona, digamos, deportista, atlético. Y bueno, se le ha inflamado todo el brazo, un dolor que decía que vamos... Sí, que... sí, ya no hago pesas en una semana. Mira cómo se me ha puesto, ¿no? Mira cómo se me ha puesto. Eso. Entonces, mira, y relativo a eso, el veneno de las serpientes, ¿qué es? Es una saliva modificada, ¿vale? Entonces, la naturaleza ha dotado a estos animales a que se adapten. Algunos de ellos les ha dado tamaño y musculatura para que puedan morder a la presa. Eso de que romperle los huesos es mentira, simplemente asfixiarla. Y una vez que el animal ya, su presa ya no respira, está muerto, se la pueden comer. Que son las constrictoras. Y las venenosas que son como las más evolucionadas, porque son animales que han desarrollado una sustancia capaz de morder a su presa, esperar a que a pocos metros la presa muera y podérsela comer. Entonces, el tema de venenos es todo un universo. Aquí en el Instituto de Investigaciones Científicas de Valencia, en el CSIC, tengo a mi amigo Juanjo Calvete allí trabajando todos los días estudiando la composición de estos venenos, porque son distintos. Unos afectan al sistema nervioso, otros afectan a la sangre, porque es como el mecanismo que utilizan, digamos, si se quiere, sí, para matar a la presa. Pero es que además, oye, si poseen un anticoagulante... ¿Podemos prevenir y tratar afecciones cardíacas a partir de este veneno? Pues sí. ¿Podemos prevenir la degeneración celular? Y por eso ves ahora las cremas con veneno de serpiente, que algunas son una estafa y otras sí tienen cierto base. Mejor que no hagan nada con animales. Quería que iba a decir, algunas son una estafa y las otras también. Sí, pero por ejemplo, células cancerígenas, o sea, a partir de una proteína sacada del veneno de serpiente, han detectado que pueden evitar que estas células se dividan de la forma que lo hace, que hace un tumor de cáncer, y que a partir de esto no se formen los vasos sanguíneos que un tumor necesita, ¿no? Entonces, en cierta forma ya están logrando empezar a dar pasos hacia la cura de ciertos tipos de tumores a partir del veneno de las serpientes. Entonces, no son todos malos. Pero claro, viene lo lógico. ¿Qué hacemos? Vamos al campo, vemos una serpiente, salimos corriendo. Salimos corriendo o se van unos allá a darle palos y acabar con ella. Y a matarla. Yo tengo mucha experiencia. Vale, podéis ir tranquilos por cualquier monte y montaña, simplemente con cierta precaución. Si os encontráis una víbora, por si os pica, pero no pasa nada, no pasa nada. Yo tengo mucha experiencia en la captura de estos animales, pero para fotografía, para documentales y ese tipo de cosas, para sacarlos de áreas rurales y liberarlos en sitios más salvajes, ¿no? O sea, en América, en África, en Asia, hemos hecho ese tipo de trabajos y no es fácil. O sea, la gente cree que la serpiente va a venir a ti, fuera facilísimo. Hace poco estuvimos en el rodaje de un documental para la BBC de Londres de un naturalista muy muy famoso, se llama Nigel Marvin, y vino aquí a España y estuvimos buscando víboras porque él quería mostrarlas, simplemente cuál es la víbora española, así como mostró la de otros países. La víbora española, ¿verdad, Ramiro? Y estuvo en varias localidades mostrando las distintas especies. Estuvo en la zona arriba del País Vasco, estuvo en la zona central de acá. En la Sierra de Madrid. En la Sierra de Madrid. Y luego también Andalucía, que también hay víboras. Y no fue fácil. En tres días sabíamos que estaban allí, veíamos los rastros. Pero me has enseñado las imágenes, sale una víbora hermosa, ¿eh? Con la hermosa, que dice. Sí. Y claro, como la teníamos sujetada con un gancho, ella se defendía. Y tiraba a morder, pero son animales que en la naturaleza cuando te ven lo único que hacen es esconderse. ¿Quién nos esconde es la publicidad? Mis queridos animabeles, volvemos enseguida. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Bueno, y ahora unos buenos consejos perrunos ¿de quién? De la mano de Emilia Pastor, presidenta de Arcades, la organización que defiende los derechos de los animales. Hola, buenos días, Emilia. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estamos? Encantada de haber nacido. Así me gusta, yo también, encantada de estar viva y coleando como una serpiente coral. Española. ¿Qué más queremos española, pedir? Claro que sí, como una víbora española. Las víboras, no sé por qué tienen tan mala fama, pero las víboras son un animal precioso, con unos ojos preciosos y una piel preciosa. Nosotras no sois tan malas. Qué víbora eres, hija, qué víbora eres. Emilia. Lo guapa que tú eres, pues eres una víbora, es que ¿vale? Son muy re bonica. Emilia, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué nos aconsejas ver, o qué pues nos cuentas? Ahora, de cara a Navidad, sería conveniente, la gente suele trasladarse de un sitio a otro, hacer viajecitos, y habría que programarlo con suficiente tiempo si hay que llevarse a tu perrito. Sí. Entonces se me ha ocurrido dar algún consejito al respecto. La Dirección General de Tráfico prohíbe terminantemente que el perro vaya suelto por dentro del coche, con lo cual hay que poner las medidas oportunas para que si viaja en el asiento trasero vaya sujeto o con imposibilidad de pasar al espacio del conductor. Vale, entonces venden, en el mercado hay una especie de redes, se quitan y se ponen, que separan la parte delantera de la parte trasera del vehículo, de manera... Y además no son muy caras esas redes. No, son nada caras. Quien no tenga... Entonces el perro va suelto, va cómodo y no molesta al conductor. También hay una especie de cinturón de seguridad para el perro, que es como un arnés, pero el perro no se siente cómodo, no le gusta demasiado. Nosotros abogaríamos por la red esta, que es muy sencilla de colocar y que no tiene ningún problema, que vas con el perro la pones, que no vas con el perro la quitas. Entonces eso es una buena medida, Y también en el maletero puede ir siempre y cuando se quite la tapa superior. Por supuesto. Que separa la parte trasera del vehículo con el maletero. Sí, eso de dejarle a oscuras, eso aparte que no circula el aire de igual manera. El aire también, en fin, que no. Imaginaos que a vosotros os meten dentro un maletero, pues los que tenemos un poquito de claustrofobia, además, nos da un ataque. Hombre, además, según qué épocas del año, está considerado un delito. Delito. Por ejemplo, en la época de calor, ¿no? Por supuesto. Por el golpe de calor. Entonces, también decir que en los trenes de cercanías, pues se puede viajar con el perro. Con nosotros. En el avión, por supuesto, ya te dan las medidas a seguir, pero bueno, en principio una jaula espaciosa donde el animal se sienta cómodo mover. Y un suelo con un material absorbente. Edgar quiere comentar algo. Edgar, hola, Emilia, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Yo encantado de irte. Mira, pues estamos encantados los dos. Ah, pues, no os encantéis. ¿Qué dice? No te encantes. Eso, que no nos encantemos. Mira, no os convertáis en ranas. Es que una de las cosas que estabas diciendo que es interesante, yo recomiendo por experiencia, ¿no? O sea, como veterinario y porque, claro, no por ser veterinario, sino por escuchar tantas experiencias de la gente. El tema de los desplazamientos, es más recomendable que el animal siempre viaje en un transportín adaptado a su tamaño, ¿vale? Pero es que un animal en un transportín va a estar más seguro, porque un animal que vaya suelto detrás a la hora de una maniobra o algo, el animal se puede hacer daño o hacerle daño a alguien, ¿no? Por el simple hecho de ir suelto. Además, un animal que va suelto se va moviendo más, se puede marear más, y entonces, por consecuencia, vomitan y todo ese tipo de cosas. Lo mejor sería que fueran un transportín, y yo siempre el consejo que le doy a la gente es, oye, si tú vas a hacer un viaje, lo tienes programado dentro de un mes, comienza el sábado a pasear a tu perro o a tu gato 15 minutos en el transportín en el coche y te bajas. Y el próximo fin de semana le hacemos media horita de transportín, ¿vale? Vas a hacer la compra o algo, alguien que se quede con él en el coche y vuelves a hacer la compra para que el animal se vaya adaptando, ¿no? Pero si hacemos el viaje, que va a ser de 3, de 5 horas, de 6 horas, y el animal se empieza, de no haberlo hecho, tenía esa experiencia, meterle 6 horas, no es conveniente, ¿no? Vamos a hacerlo así poco a poco. Sí. Lo que pasa es que si es un perro grande, por ejemplo, labrador, El transportín, ¿qué transportín vas a poner para que vaya cómodo el perro? Claro, no, aunque los hay, te ocuparía todo el espacio. Mi perrazo era un perrazo, yo le enseñaba el transportín y me decía, ¿cómo? No, un perrito pequeño, vas a meter pero tú? Un perro grande, no sé. ¿Qué no, por haberlos hay transportines hasta para meter becerros. Pero aparte de que son, me imagino. Bueno, tenemos el arnés. De precio. Pero aparte de eso, no sé, lo veo excesivamente grande para ir en la parte trasera. De Emilia, un coche. Y una cosa, hablando aquí en Valencia, ¿qué ves tú eso de que la gente no se pueda subir a un autobús con un animalito dentro? Ahora sí. Tenemos la nueva concejal de... Ahora sí. Hombre, sí, pero sí, es hombre. Que hasta hace muy poco no... Ahora sí. Lo que ocurre de bienestar animal están viendo, claro, están cambiando claro. todo eso de poder subirnos a un autobús, no solamente la gente impedida o la claro. Los que van con perros de asistencia. Uh-huh. Ahora puedes ir con, lo que pasa que están todavía en ello, mañana intentaré. La autorización está ya en marcha, sí, está todo bueno, estamos aún esperando que venga la concejala a este programa. Por eso nos lo estás poniendo muy difícil, querida concejala. Directamente de la concejala, sí, entonces sí. Lo que ocurre es que están viendo cómo lo distribuyen, es decir, porque hay gente que le molesta a los perros, entonces ver qué zona del autobús se va a destinar a esto, qué recomendaciones para el perro, me imagino que con bozal, me imagino... Claro, todo eso sí. Me imagino... Yo propongo que cada vez que uno nazca... Y que el perro tiene que estar limpio, no podemos ser un perro pulgoso o maloliente. Por eso te digo que gente alguna que no esté, precaución... La gente que no vaya limpia, ¿qué? ¿Puede subir? Bueno, es decir, o sea, que la autorización está ya, Lo que pasa que están barajando las normas que tienen que poner para que el animal vaya cómodo y vayan también cómodos los demás, Pero que sí, que se va a poder viajar en Valencia. Bueno, en metro ya se va, con perro. Qué bueno. En el metro se va. Qué bueno. El metro fenomenal. Ramiro, no, estaba pensando que voy a intentar subir con mi perro al autobús mañana y seguro que no lo dejan subir. No, al autobús no. No sabía lo del metro, ¿eh? Lo del metro ya está en vamos. Sí, no, lo del metro en ya... En marcha, podemos subir, mañana te puedes subir al metro, Ramiro. Es que no sé cómo va lo del metro. Un día subí en el metro, me equivoqué. Va, ¿en serio? Metí la ficha, me quedé fuera, luego al final... Lo que no te pase no has subido nunca en metro, Ramiro, esa es la verdad. Una vez, pero me perdí. Yo tampoco, yo tampoco. Tuve que saltar la barandilla y uno me llamó la atención. Mi madre creo que tampoco ha subido nunca en metro. Ni en escaleras mecánicas, las veces, ni hablar. Ni por curiosidad. Yo he plantado un árbol. Pues también es. Bueno, Emilia, seguiremos insistiendo a la concejal de Bienestar Animal. Nos interesa mucho su presencia aquí. De momento estamos con el tema de los alcaldes. Hemos empezado, señor alcalde, ¿qué hace usted por los animales? Tuvimos la pasada semana al alcalde de Nájera. La semana que viene vendrá la alcaldesa de Alcublas. Y bueno, y seguiremos esperando a la concejal, porque el día que venga la concejal queremos que tú estés aquí también, Emilia. Pues muy bien, ¿no sabes? Pues ya muchas gracias. Vais mano a mano. Muchas gracias, porque será una buena oportunidad de saludarla. Además, es una persona encantadora, ¿eh? Y de las nuevas propuestas, y que tienes que estar cerca, que llevas muchos años en estos temas. Y ahora parece que están cambiando las conciencias. Han cambiado muchísimo. Estamos, o sea, emocionados, a pesar de que hay cada cosa que se hace por ahí también. No, hay un horrorosa, ¿no? Tremendo. En favor de los animales en muy poquísimo tiempo, O sea, pero tremendo. Sí, yo no sé si lo hemos comentado en algún otro programa, pero es que, vamos a ver, el ya pertenecer a cultura, al tema de los animales, es importantísimo. ¿Verdad que parece una cosa, pues no sé, sin importancia? Pues no, porque resulta que los animalistas ahora somos gente culta. Sí. Y antes éramos cuatro desfaenados o cuatro locuelos, Entonces eso cambia el chip en el sentido de ver a los animalistas como lo que son, gente pues normal, muy sensible, gente normal que quiere estar cerca de animales. Trabajo, y por otro lado también vamos a ver al animal de otra manera. De acuerdo, Emilia. Pues nada, van las cosas bien. Tomamos nota, nos vemos la semana que viene. Pues muy bien. Y a través de nuestros oídos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Emilia. Vale, hasta luego. Yo os quiero contar una historia, ya que están cambiando efectivamente conciencias. Están pasando cosas bonitas, también cosas muy feas, horrorosas, de maltrato, pero bueno, vamos a centrarnos en lo bueno. Vamos a hablar, vamos a lo bueno. Lo bueno trae lo bueno. Exactamente, sí. Yo pienso igual que tú. Vamos a mente positiva. Sí, ¿verdad? Y aparte, no hay nada como la educación. Aquí tienes a tu hijo que desde pequeño está viendo animales, está tratando con ellos, convive con ellos, y son tus amigos, ¿a qué sí, Alberto? Sí. ¿Cómo se llamaba de apellido tu serpiente? Es que primero, mi padre me enseñó una serie que se llama Star Wars. Sí. Entonces... luego me enseñó a ponerlo en YouTube. Y luego pusiste el nombre a la serpiente y los apellidos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llama? Luego me compré una serpiente. Luego le puse el nombre Luke y luego el apellido era Luke Skywalker. Skywalker, claro que sí. Muy bien, cuenta de el pensamiento arborescente. Nosotros cuando desde que Alberto tenía nada poco tiempo, ya él iba conmigo a la montaña, ya cogíamos serpientes, ¿verdad? ¿Te acuerdas en Panamá cuando tenías? Y luego las soltabais, las serpientes. Ah, claro. ¿Te acuerdas que en Panamá cogimos un día? Sí, y cuando me dijiste que... Las serpientes no muerden, solo que si lo molestas te atacan. Exactamente. Entonces tienes que saberlas, porque estábamos en un poblado donde había una que la gente le iba a matar, entonces la cogimos. Sí. Yo para demostrarles, mira, este animal es inofensivo, un niño de 3 años la puede coger, él la cogió y le decía, mira, te podría morder si el animal no la sabes manipular. Y la llevamos a un sitio y ¿qué hicimos con ella? Acariciarlas. Dejarla. Muy bien, dejarlas juntas. Os voy a contar una historia bonita, esas que me gustan a mí. Ramiro, y a ti también. Las que me gustan a mí. Que te reblandecen el corazón y te hacen más persona y te ponen carita de niño. Te vuelven a salir esos destellos en tus ojos. Gracias. De niño que nunca crece. Bueno, pues mira, imaginaos, en el Golfo de Nápoles, cerca a una milla de las costas del Golfo de Nápoles, pues un velero que va con una gente, pues un par de parejas, están tranquilamente navegando, pum, pum, pum. Por ahí de repente ven a lo lejos y dicen, ¿eso qué es? ¿Qué es esto? Es un perro. pero nadando en medio del mar, ¿esto qué es? ¿Un perro? Y se van acercando como pueden, porque claro, ya sabéis que un barco no es lo mismo que un coche, que no puedes echar el freno así como así. Y entonces, un perro en el medio del mar. Un perro en el medio del mar. Se dan cuenta que es un cachorro, y entonces el cachorro empieza a aullar, a llorar, a lloriquear, nadando. Además, esto ha sido hace apenas 7-8 días, hace una semana. Y nada, se van acercando como pueden, el perro les va buscando, estos como pueden lo van enganchando. Hay un vídeo en YouTube que si lo ponéis lo veis, es un labrador pequeñito y de 3 o 4 meses, total que como pueden, pum, lo enganchan y lo suben a cubierta. Lo empiezan a frotar para que entre en calor, lo cogen con una toalla. En fin, una cosa de esas que lo menos que te esperas es que en medio del mar salgas a navegar un día y te encuentres un perro en medio del agua. Entonces, claro, te preguntas, bueno, pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado este animal aquí? Pues nada, ¿qué pasó? Un ferry en el que iba el perro y su dueño. En un momento dado, el perro se soltó, saltó por la cubierta y cayó al mar. Y ahí estaba, pues, el perro flotando en medio del mar. Fijaos la suerte que tuvo este animal de que pasara un velero y lo viera, porque podía pasar otro barco y no verlo. Pero es que lo fuerte es que el chico, el dueño del perro, fue, claro, a las autoridades del barco, digo, oye, del ferry, oye, que se me ha caído el perro. Y dijeron, bueno, mira, ese es ahogado ya. Acabaron pronto, ¿sabes? No frenaron ni nada. Dijeron, chicos, ¿para qué vamos a dar la vuelta? Entre que vamos, volvemos y tal, ¿sabes? Llegamos tarde, yo tengo que ir a comer, ¿sabes? Y hoy tengo no sé qué. No, pues mira, no vamos, ahogado. Imaginaos la angustia del chico de decir, oye, llegar... ¿A dónde? A puerto, y decir, nada, y vengo sin el perro, me he quedado sin perro y nadie te hace caso. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que claro, los chicos, la gente del velero que rescató a este animal, como pudo, lanzó pues una voz de alarma, oye, un perro, ¿qué tal? Y poco a poco fueron dando con su dueño. Seguro que era un dueño responsable que le había puesto el microchip a su perro. Y por allí seguramente lo consiguieron, porque al llevar el microchip, dieron con el teléfono del animal y... O sea, con del animal, no, del propietario. Del propietario. Mira, no, hay historias que pasan... La segunda parte de la historia no la ha contado Ata. ¿Cuál? Luego, al cabo de unos días, ya cuando estaban juntos, volvieron con el ferry al otro puerto y el perro fue todo el viaje en el ferry suelto. Y no se le ocurrió tirarse al agua del susto que había pasado. Del susto, bueno, si queréis meteros en YouTube, ya sabéis, es muy fácil, es perro rescatado en medio del mar. O ponéis labrador, cachorro, labrador, lo que pongáis os sale enseguida. El vídeo es muy emocionante, ¿eh? Mira, yo tengo una historia parecida que sucedió hará 4 años, si mal no recuerdo, de un amigo muy querido en Denia. Él tenía 2 setter irlandés. Este perro rojo de pelito largo, ¿sí? ¿Lo conoces? Muy bonito, vale. De caza. No se sabe por qué él, jugando con sus perros, que estaban muy acostumbrados al mar... le lanza la pelota al agua, uno de sus perros va a por la pelota, van los dos a por la pelota, pero uno de ellos consigue coger la pelota y se regresa, y el otro se desorienta y empieza a nadar mar adentro. Marazón. Él se cansó de llamarlo, entró a nadar, no pudo alcanzarlo, y el perro seguía mar adentro nadando. El hombre vuelve a la orilla, le explica la situación a unos chicos que tenían una moto acuática. Esas motos acuáticas. Ya han pasado media hora de que el perro se echó a nadar mar adentro. Y total que no van con la moto, pero ya no lo consiguen. El pobre hombre dieron vuelta hasta que cayó la noche. Bueno, se hizo de tarde y suspendieron la búsqueda. Y él, bueno, se fue muy compungido a casa. La Guardia Costera, en un sitio donde ya no se veía no se veía la costa, va, no sé, camino hacia donde tenían que ir, hacia Gandía o algo así. Y consigue una manchita así entre una ola y dice, oye, acerca ahí con la linterna. De noche, además. Ya había caído el sol, quedaba muy poca luz. Sí, sí, sí. Y se dieron cuenta que era la cabeza de un perro que estaba nadando. Cogen al perro. Eso es muy fuerte. Cogen al perro, lo suben. Y claro, afortunadamente llevaba la plaquita grabada con su nombre y con el teléfono, que también es otro método, porque no se hace falta un lector de chip ni nada, simplemente... Eso es casi más práctico. Eso lo dije, en el último programa. Sí, eso yo recomendaría tener las dos cosas, la plaquita, sí. Porque el que quiere robarse el perro es, le quita el collar y lo tira a la basura y se queda con el perro. Pero sí te digo que como veterinario mucha gente se ha encontrado perros muy bonitos en la calle, de raza, cachorros preciosos, y vienen diciendo, por favor, mira a ver si tiene un chip, porque su dueño lo debe estar buscando. Y así hemos encontrado que puedan volver a sus casas muchos perros, ¿vale? Hay gente de mala fe que se los robará, pero es imposible, es ilegal completamente. O sea, no pueden ir a un sitio y decir, oye, opérame este perro y sácale el chip, porque eso está debajo de la piel o a veces se queda entre el músculo y es, vamos, eso iría a la cárcel de un veterinario que hiciera a eso. Y me refiero, pero bueno, total, pero bueno, lo bonito de la historia es que tiene este una perro, segunda parte también. ¿Cuál? Esta historia. ¿Cuál? Ramiro, su segunda parte. Se llama La historia del perro competitivo. El perro hizo todo eso porque no se dio cuenta que el otro ya había cogido la pelota. Claro, el tío decía, y el tío iba buscando, o sea, la pelota. Pero es que no, se tiró por lo menos 3 o 4 horas, claro, hasta que cayera el sol. Él buscaba la pelota. Ese perro se tiró cerca de 7 horas nadando, claro, ¿vale? Y al otro día estaba bien, no, ni agujetas ni nada, ¿eh? O sea, bueno. Pero yo bueno, recuerdo la historia del perro. Era un perro adulto, claro. Es la capacidad que tienen... Sí. De supervivencia de... Es impresionante. No se quería morir, pero no jugaba, o sea, jugaba además, para ganar, no para participar. Para participar. Iba camino de Gandía, diciendo, desde Denia a Gandía, ojo. El principio de la historia ha dicho él que el otro perro cogió la pelota y volvió. Y este siguió nadando porque no se dio cuenta. Fue por la pelota. Lo rarísimo es que lo vieran, porque ya es difícil de día... que un barco vea, claro, una cosa, claro, tan pequeña una casualidad, de la, pues, claro, una claro, eso es un punto en claro, habían salido las motos de agua, habían estado buscándolo y nada. Bueno, pues que no te toca morir, es como este cachorrito también que y se ojalá cae un perro mi amigo y pasa Jesús uno y lo recoge, escuchando eso ahora, normal, que, sí, que porque fue un bonito recuerdo de cómo él recuperó a su perro, ¿no? Mm. Vale. Y bueno, cosas increíbles. Mi gran amigo Gerardo Rojo, veterinario, tenía su perra en la clínica. Alguien abre la puerta, la perra sale corriendo, la perra tira a correr por la calle, se va corriendo, llega al río y del río se coge todo el cauce del río, llega a la zona del puerto la perra. Y al agua. No al agua. Te quiero dar un baño. A toda esta nadie que sabía. Que no me lavas. O sea, no se habían dado cuenta que la perra se había escapado, pero la perra le dio por salir corriendo. La perra llega y se sube a un contenedor, se cuela en un contenedor y a la perra la encuentran en Formentera o en Ibiza. Una perra escapada en Ruzafa, en Valencia, aparece en Ibiza. Escucha, ¿no la habían robado? No. Fue de motus propio. Fue motus propio, porque la perra la contó. ¿Cuál es la segunda parte de esa historia? O sea, lo que pasa, vamos a ver, Ruzafa es un barrio pues muy peculiar, donde pues la gente le gusta, es gente pues más hippie y tal, igual, que le gusta ir a Ibiza, le gusta a Formentera. Yo creo que la perra habría estado oyendo, claro, conversaciones de ese tipo, oye, este fin de semana, tú, oye, en verano y como Ibiza, también tal. Es medio hippie y tal. Gerardo también tienes un poquito eso, los animales, la naturaleza, Ibiza, pues nada, la perra dijo, me voy a Ibiza. Pero un perro que se escapa en el centro de Valencia aparece en Ibiza. Es increíble la cosa. Es maravilloso, que... increíble también, bueno, pero tenemos que irnos a publicidad. Volvemos, claro, enseguida. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, vamos a saber 10 situaciones que estresan a tu perro. Son situaciones obvias, pero conviene que las recordemos. El nivel de ansiedad más bajo, esto, bueno, nos lo cuenta la etóloga Sandra Ferrer, que ha escrito un libro que ahora mismo, pues bueno, está muy bien en cuestión de ventas. Y estas son su propia opinión, sus propios estudios y conclusiones, ¿vale? El nivel de ansiedad más bajo es cuando vemos que el perro bosteza ante una acción que no se relaciona con hambre o el sueño. Si, por ejemplo, durante un juego tu perro ya no quiere seguir, pero tú insistes, verás cómo realiza un bostezo queriendo comunicarte que le dejes en paz. Eso es muy típico. Ay, no tienes sueño, no, te está diciendo, ay, ¿por qué no te vas a dar una vuelta por ahí o a ver, a jugar ahí con la maquinita del play? Como un vecino que yo tenía, que cuando estabas en su casa había gente con las guitarras y el cachondeo, y decía, a su mujer le decía, oye, Amparo, nos vamos a dormir por si estos señores se quieren marchar. Está basado en un hecho real, ¿eh? Eso es la típica expresión, ¿no? Estos señores se querrán, tendrán que irse a cenar a su casa, ¿no? ¿O qué, no? Bueno, cosas obvias, pero que tenéis que recordar. Falta de ejercicio físico. A lo mejor vosotros no os gusta ni pasear, ni vais en bicicleta, cogéis el coche para ir ahí a la vuelta de la esquina, pero un perro necesita hacer ejercicio físico. Esa es la peor de todas, las que más estrés producen en el perro y en la que menos caemos a la hora de ponerle solución. Un mínimo de ejercicio diario y adaptado a las necesidades del perro reducirá considerablemente su estrés y, por ende, las malas conductas. Y también depende de la raza, ¿no? Porque eso mucha gente, a veces nosotros tenemos, a la hora de elegir un perro, tenemos que ver si, no si ese perro para mí es... Soy yo para esta raza, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, una persona que por motivos de su vida lleva una vida más sedentaria, más tranquila, o, ¿sabes? O algo así, no tienes que buscarte un perro que sea deportista, nato, claro, ¿no? O sea, claro. Un border collie, por ejemplo, es un animal pastor. Sí. Es un animal que necesita recorrer mucho, caminar mucho. Hacer mucho ejercicio, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí hemos tenido a Gabriel Ruiz, que es un especialista en border collies, y la verdad, él disfruta, ¿eh? Y él es igual, es que tiene cara de border collie, ¿eh? Sí, tiene los mismos ojos, esos colores, cada ojo de un color que se suele dar en esa raza, ¿verdad? Es muy común en esa raza, sí. Bueno, entonces eso, o gente que tiene de repente un galgo y no le gusta correr. Exactamente. Claro, exacto. Por ejemplo, bueno, otro de la situación, el aburrimiento. El aburrimiento desquicia, sí, estresa. Pensáis, bueno, está tranquilo, pues no, el aburrimiento desquicia. El llevar una rutina diaria de siempre hacer las mismas cosas, como el día de la marmota, pasear siempre por los mismos sitios, ver siempre la misma gente y los mismos perros, pues desquicia, según la etóloga Sandra Ferrer. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que eso desquiciaría cualquiera. Bueno, pues hay gente que hace todos los días lo mismo, ¿eh? Claro, sí. Pero también, ¿y en los perros qué ocurre? Un problema, si buscáis en internet lo que significa la dermatitis por lamido, veréis unas imágenes impactantes de perros que se pueden llegar hasta el hueso de lamerse por aburrimiento. Por aburrimiento. Entonces, por no hacer nada, ¿vale? Por aburrimiento. O sea, sí, a lo mejor está la gente yendo al veterinario, ¿qué le pasa? ¿Tiene una dermatitis? Tiene una dermatitis, entonces le damos pomadas, le damos cosas. No, hay que arrancar es a la raíz del problema, ¿no? O sea, la raíz es aburrimiento, como aburrimiento, lo has dicho tú. Muy bien. La misma comida cada día. Sin embargo, muchos veterinarios nos dicen, sí, hay que darle de comer todos los días lo mismo. Esta mujer dice que no. No obligues a tu perro a comer siempre la misma comida. ¿Te imaginas comer cada día siempre lo mismo? Es que aunque fuera tu plato favorito, lo acabarías aborreciendo. Pueden haber discrepancias al respecto. Siempre es bueno darle un toque distinto al animal. Ojo, esto es opinión personal. Opinión personal. Yo respeto mucho a la idea de la persona que ha escrito esto. Así como hay veterinarios que dicen, varíale siempre el pienso, así como hay otros que dicen, dale siempre el mismo. Vamos a ver, vamos a tratar de darle al animal calidad. Yo no estoy en contra de las chuches, entre comillas, para los perros, pero existen chuches sanas. Desde un trocito de zanahoria hasta un trocito de por decirte, un... De manzana, que algunos, de manzana que algunos comen, o media lonchita de jamón de pavo, de este que es sin grasa y ese tipo de cosas, ¿vale? Uh-huh. Ahora... Que el perro darle lo que ha sobrado de casa, la paella, la comida, eso suelen ser la base de problemas. Vale, entonces, de acuerdo. Pasar demasiadas horas solos. La soledad es una de las cosas que peores llevan los perros, animales sociales, por antonomasia, que necesitan estar acompañados de su manada. Y creo que la soledad también nos afecta a los humanos. Ramiro, pones bueno, esa cara de... a veces va bien estar solo. Hay ratitos de soledad que se agradecen. Un rato. Sí, sobre todo en Navidad. La peor, la de peor gente, soledad de gente. Es la compartida. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no, Edgar? Sí, sí. Los animales no los puedes dejar solos. De hecho, antes te comentaba, antes de empezar el programa, yo tenía un amigo, muy buena persona, ¿eh? Muy buen chico y muy buena persona. Y 5 días a la semana metía a sus perros en el garaje, a oscuras. Luego los sacaba el fin de semana, se los llevaba al campo, tal y cual, les hacía correr, vale, muy bien, pero era capaz el tío de dejárselos 5 días en un garaje. Eso puede traer graves consecuencias porque todos los animales, sobre todo los mamíferos, necesitamos un fotoperíodo. ¿Vale? Claro, o sea, eso es maltrato, fíjate, ¿eh? Y este chico... Las personas que trabajan muchísimas horas bajo una luz artificial... O trabajan mucho tiempo en habitaciones oscuras frente al ordenador y eso acaban teniendo problemas. Bueno, eso no se os ocurra hacerlo, porque ya os lo digo, es un delito, ¿vale? Sí. Estar atado o encerrado. Un perro atado es un perro maltratado. Eso es así y no hay discusión. De hecho, está penado por la ley. era muy típico antes, aún se sigue haciendo en algunos sitios. Bueno, tienes el perro atado, lo tienes atado todo el día. Todo el día, a ver, atarlo un ratito para ciertas circunstancias. Claro, entras, por ejemplo, en el supermercado, que de hecho hay muchos, y panaderías que tienen su parking de perros. Ya ¿no? tienen y sí. han puesto ahí una plaquita con un ganchito que pone yo me quedo aquí o eso. Bueno, o pues algo, sí, tiene sí. gracia y ya han tenido esa diferencia, ¿no? Bueno, luego están los árboles que también lo puedes atar. Yo tuve una Y luego está Ramiro que pasa por ahí. Tuve una experiencia, dejé el perro, mi perro antes de castrarlo, lo dejé atado en un árbol delante de una bodega en Navidades. Estaba comprando unas botellas para regalar a mis amigos y pasó otro perro y el mío arrancó el árbol y montó la de sangre. Te creo, Mambo es que es único. Bueno, otra. Hay unas tiendas en Estados Unidos que tienen un aparcamaridos. Ah, o sea, ¿sí? Sí, para que pero el marido lo pasa fatal en sí, la para que el marido... Claro, todo, yo soy uno de esos de que, pero es que acompañar a una mujer de compras es horroroso. Claro, no, pero yo también, yo acompañar a mis amigas de compras también... yo no voy, digo, pero vete tú. Ah, pero tú no eres tú. No, yo típica, no soy marido ni nada. Pero tú no eres la típica mujer que tiene no, mira 20 colores para elegir. No, yo me pongo más nerviosa que incluso mi chico. Ata es extraña para ir a comprar. Sí. No, yo he ido a comprar con ella y de repente me he quedado yo dentro de la tienda y yo soy ahí. No puedo más, me da un ataque de nervios. Yo no puedo ni ir solo a comprar. Yo entro en el Corte Inglés, por ejemplo, y cuando llego a las escaleras... media vuelta y me voy, me aturde. Te aturde. No, yo, por ejemplo, si hay que ir a comprar y te tienes que a comprar ropa, unos pantalones, y te tienes que desabotonar los cordones de los zapatos, qué rollo, y luego quítate, luego ponerte a poner de... Entonces lo mejor es como una chilaba larga con unas chancletas para que no tengas que hacer el más mínimo esfuerzo, pero yo entiendo eso, yo lo veo en las tiendas que van las chicas con sus chicos, con los novios, y a lo mejor chicos muy jóvenes, ¿no? Y están ahí con una cara de setas ahí, aburrido, mirando al techo, y aquellas, no, oye, te gusta, y aquellas no saben. Tiene que poner unas barritas fuera para poder atar allí al novio. Al novio. Sí, sí, sí, lo hacen en Estados Unidos, entonces, eso está muy bien, ¿eh? En vez de atarlo, lo que hacen es unos salones unos salones con videojuegos y con tele y con el bebé y con algo de billar. Claro, para que a la tienda le o sea, le conviene que la mujer pase cuatro horas. A los americanos les sacan partido a todo. A mí me gusta más que los aten para que se sepa quién es la que manda. Vamos a publicidad, volvemos enseguida. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Bueno, otro punto a tener en cuenta, otra situación que estés a tu perro. Tener prohibida la entrada en casa. El perro es un animal de manada, necesita también sentir que forma parte de una. En muchos hogares se tiende a tener el perro fuera en su caseta y no permitir la entrada nunca. Esto es cruel, dejarle entrar de vez en cuando. ¿Qué opinas, Edgar? A ver, todo es cuestión de educación, ¿vale? O sea, no hay que ser extremista. Yo respeto al que el perro duerme en su cama, lo respeto muchísimo, pero siempre es bueno, vamos a ver, hay que entender, aunque a veces suene, no quiero que suene extraño, que el perro es uno más de la familia, pero no puede ser un igual a la familia. O sea, nunca puede ser igual a ti o a tu pareja, bueno, no o a tu hijo. No puede dormir en la cama, vale. O sea, pero que el perro forma parte de eso. Pero claro, educación, o sea, es como los niños, tienes que educarlos. O sea, estar en casa no significa que te vas a subir y te vas a cargar el sofá. Claro. ¿Vale? Ella dice, según Sandra Ferrer, dice, el sentimiento del perro es de rechazo absoluto, por muy bien que le tratemos fuera, ya que en su pensamiento siempre está la idea de que por alguna razón no es bienvenido ni puede formar parte de la manada. En este sentido, si tenemos al perro viviendo en el jardín, es muy recomendable que durante el día tenga acceso a la casa. Sí, por ejemplo. Sí, hombre, claro. Cada quien que haga lo que quiera, pero sí, es cruel dejar al animal siempre en el patio, haga frío o haga calor. Claro, dice, de lo contrario vivirá un estrés continuo. Está eso, bueno, eso es también a veces esa gente que es muy pulcra, que vive en el campo, pero pues, se suele dar más en mujeres, ¿no? No entres, que el perro, que las patas, que no sé qué. Bueno, chica, pues yo qué sé, tampoco pasa nada, ¿no? Sí. Hay, incluso, bueno, este es un amigo que lo hace, ¿eh? Entras en casa y te da unas zapatillas. Te tienes que quitar todo. Vos llevas unas calcetines horribles. Yo tengo un amigo. Tú tienes amigos muy raros, ¿eh? Sí. El que encerraba los perros en el garaje. Yo conozco una familia que les tengo muchísimo cariño, pero van a todos lados con el perro. Y tienen que entender que hay gente que no le gustan los perros y por eso no tienen. Ya. Pero entonces, cuando si tú vas a ir a un sitio, oye, ¿me puedo llevar a mi perro? Ya. Y, por ejemplo, yo podría decirle, mira, sin ningún problema, tráete el perro a casa. Pero hay gente que hay que respetar que no, ¿no? Entonces hay gente que se presenta con todo el morro y con el perro. Toma, aquí estamos los dos. O sea, lo que es el perro y la suegra, hay que preguntar. Hay que preguntar. ¿No? Mira, ¿me puedo llevar a la suegra o me puedo llevar al perro, verdad? Bueno, depende cómo se habla mucho o poco. Interacciones estresantes en casa. Si el perro vive con otros perros o con niños, tiene muchas posibilidades también de estresarse. Los gritos, los problemas de posesión, de territorio, de no dejarle que descanse, se convierten en una fuente de estrés para el perro que puede no saber gestionar y que lleve a que algún día se le escape algún mordisquillo. Te lo digo por ti, Ramiro. Ya lo sé. Que la casa de Ramiro, eso es, vamos, se puede hacer ahí una teleserie, ¿eh? Este fin de semana, la historia que quería contar del gato, ¿sí? Ya no me da tiempo. No te va a dar tiempo, la tenés que contar, guárdatela y escríbela. La semana que viene la contaré. Otra cosa importante, paseos de ahogo. Me refiero a esos paseos en el que el perro se tira todo el paseo ahogándose con la correa. Llega un momento que eso mismo le acaba estresando al animal. Otra, los desconocidos. Hay perros muy sociables y hay perros que no lo son tanto. Hay personas que no saben respetar el espacio vital de los perros. Esas personas que se dirigen a perros y directamente le dan palmadas en la cabeza o en el lomo, pues el perro pues se acaba estresando. Claro. Sí. Y ya bueno, la última, que la sepáis, la falta de relación con otros perros. Un perro también tiene que relacionarse. Muchas veces vamos paseando con el perro y no permitimos que se acerque a otros perros. Yo tengo una vecina que es así, no, tal, cual. Y el perro es un bendito. En fin, pues eso puede acabar estresando a tu perro y también pues dejándole fuera del círculo social, que también tiene derecho a ser partícipe, ¿no? Y así ya sabéis un poquito más de vuestros animales. Edgar, antes de despedirnos, ¿quieres decirnos algo más de las serpientes? Bueno, no, simplemente que entendamos que es un animal como cualquier otro. Sí. Así como decimos, como se dice, es otra criaturilla de Dios. Y que simplemente lo que hemos tenido es el tema de esa aversión contra un animal porque no lo conocemos. Pero fíjate una cosa, si se buscan los animales que más matan a las personas... la serpiente no está en el primer sitio, está a la par del perro, ¿vale? O sea, en el mundo mueren tantas personas por perros o más que por serpientes. Que por serpientes. Y por caballos también, pero no son animales temidos, sino son animales, digamos... Pero bueno, el caballo es que a lo mejor se ha caído uno del caballo. Claro, claro. No, y coces del caballo. Ah, bueno, coces. Esto que has dicho de la serpiente de Dios... La serpiente fue la del pecado original, ¿eh? No, pero bueno, ahí hay una mitología. Ahí radica el tema, ¿no? De que se le asignó a la serpiente, pero se le ha podido asignar, qué sé yo, al búho. Bueno, es que la serpiente, lo de cambiar la piel, ¿no? Esa transformación, ese simbolismo de transmutación, sí. ¿No? Sí. Eso también es algo bello, pero yo creo que se entendió mal en las religiones. No, pero en unas culturas es tomada y es venerada como símbolo de la salud, porque eso de que la serpiente pueda cambiar toda su piel, porque es la única forma que ellas tienen. Nosotros cambiamos la piel, pero no nos damos cuenta, ¿no? Que células se nos caen todo el día. O sea, polvo de casa en un gran porcentaje es células de nuestro cuerpo. Y que sepáis que nosotros somos pasto de los ácaros, porque es lo que más comen los ácaros. Lo que más comen los ácaros. Todas las celulitas de nuestra piel. Bueno, ¿qué? Y las serpientes es el logotipo de los farmacéuticos. Claro, ¿sí? Claro, por la ¿por serpiente qué? De Esculapio, porque fue la que tenía como mitológicamente ese poder curativo. Entonces, por eso está asociado el caduceo, que es ese símbolo que es la serpiente de Esculapio y el bastón y eso. Sí, el símbolo que ha adoptado la medicina y la farmacia, ¿no? Porque en muchas culturas se le daban, digamos, poderes curativos, curativos. A un animal que supuestamente no moría, que renacía y ese tipo de cosas. Bueno, eso le vamos todos dentro. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, vamos a tener tolerancia, así como con las personas. Así con los animales también, ¿no? Vale, bueno, tolerancia. El tiempo se pasa volando, sí. Con esta maravillosa canción. Pues me también. He pasado un sábado aquí fenomenal. Aquí me alegro. Vosotros. Oye, volveremos a hablar de serpientes, pero de esa parte mágica, esa parte misteriosa, porque eso tiene mucha chicha. Y hoy es un día para mí especial, porque hoy por primera vez canto mi coral. Y vamos. Viva va el canturreo. ¿Qué Ramiro? Qué coincidencia, el tiempo pasa volando y estamos oyendo volare. Ole. Volare. Bueno, muchas gracias a los dos, Edgar Weffer, Alberto Weffer y Ramiro Segreyes. Eso es todo, amigos. Disfrutad pues de la vida, de la gente que os quiere y de los animales y sobre todo de vuestro cuerpo serrano. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes, valientes serpientillas.